Esto es Evil Fans. Stop fighting. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Evil Fans, una serie de cantos de Dark Ritual Podcast que van a estar enfocados en programar algunas peticiones que nos ha hecho llegar pues los seguidores de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión abrimos con algo de Carpathian Forest, la rola Be Abner Portentil Helvete, track 1 de Fuck You All, Caput Tum In Anno Est del año 2006. Un disco que para muchos no fue lo mejor de esta banda, para algunos pues es lo primero que conocieron de ellos, pero bueno. Es una banda interesante. Pues no me desagradó tanto como otras bandas que se llegaron a ser famosonas, pero bueno. Esta rola la pidió Jessica 26 de Ciudad Neza. Así que bueno, ahí estuvo. Vámonos con algo más que nos han pedido. Esto me lo hicieron llegar. Bueno, esta petición me la hicieron llegar vía Messenger. Una persona que quiere permanecer en el anonimato. La rola es Cóndor de Aura Noir. Vámonos con esto. Y bueno, después de este poderoso despliegue de black metal noruego, vámonos con un poco de black metal shoegaze alemán de manos de Landlos. El perro blasfemo de Guanajuato nos pide algo del álbum Neon, lanzado en 2010, ya que bueno, me dice que no ha tenido la oportunidad de escucharlo completo. Vamos a ponerte esto, que se titula Niche de Mars, track perteneciente a esta producción, bastante buena por cierto. Una banda que bueno, parece que que le vino muy bien la entrada de Niche de Alcest a este proyecto, que pues de por sí era muy bueno, pero mejor bastante. Vámonos mientras con esto de Landlos. La rola se titula Niche de Mars y siguen aquí en Dark Ritual Podcast en Evil Fans. bueno, ahora toca turno de esto que nos pide Odile Márquez de Zacatecas, Zacatecas. Algo de Alkonost, un proyecto ruso que mezcla el pagan folk con el black doom de una manera muy interesante, señores. Le hablan principalmente de fantasía, de paganismo, obviamente del folclore de su país. El nombre lo toman de una criatura, una diosa de la mitología eslava, la cual era representada como mitad ave, mitad mujer, algo similar a lo que como se representaba a las arpías. Esta era una deidad de la tierra de los muertos. Por ahí en un principio esta banda se le llegó a asociar con cuestiones NSBM. Algo pues muy interesante, ya que ellos no hablan para nada de racismo. En algunas rolas sí llegaron a tocar temas nacionalistas, más no racistas, pero bueno, a veces tendemos a confundir o a dejarnos llevar por lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de nacionalismo. Bueno, es algo muy curioso. Vamos a poner esto del álbum Between the Worlds de 2004. La rola se titula Waiting, track número 4. Vámonos con esto que nos pidió Odile Márquez. Ahora, señores, escuchemos algo mexicano, algo que nos pide el buen Gabriel Black de aquí de México, Distrito Federal. Un pedido que, bueno, que me llena, pues no de tristeza, pero sí me sacó de onda cuando busqué información de Magnificat, porque me pedía más información acerca del nuevo álbum de este proyecto mexicano, encabezado por Magnus Agliarez, también conocido como Andy Charrocker, un proyecto de Black Thrash con elementos Shred, que se forma aquí en México, pero que se lo llevaron a Berlín, Alemania. Un proyecto formado en 2003. Ya tenía tiempo que no sacaba material Magnificat. Solo tiene dos álbums, Opus Nigrum Overture en 2005 y Superior Entities de 2006. En su MySpace ya había colgado algunas rolas de lo que parecería su nuevo álbum, Witch or Beach, por ejemplo, y The Fucking Horny Witch of Hell, una versión demo. Que bueno, se suponía estas rolas iban a venir en su nuevo álbum. Pero entrando a su MySpace me encuentro con que en su estado dice la última fecha, la última tocada de Magnificat, 19 de agosto de 2011 en el K17 de Berlín. Me imagino que es un club, un bar, no sé. Y me encuentro con la sorpresa de que ya está, pues, en algunas páginas de reviews está como desintegrada la banda. Aquí dice que su última fecha es en agosto. Es una lástima, es una pena que un proyecto tan bueno llegue a un final tan rápido. Menos, bueno, 8 años en la escena. No es poco, pero pues a mí me hubiera gustado escuchar más de Magnificat. Cuando vinieron a México, lamentablemente no pude estar presente por cuestiones económicas. No estuvo tan caro, pero bueno, ya hay cuestiones que nos impidieron asistir. Y bueno, nos vamos a quedar con las ganas de más Magnificat. Es una pena, señores, pero vamos a poner esto: Magnus Agliarez, Black Queens, track 1 del álbum Superior Entities de 2006. Con la pena, pero bueno, esto es Dark Ritual y estamos escuchando Evil Fans. Thank you. Y ahora vamos a escuchar un poco de Dark Ambient, de manos de uno de los grandes proyectos de este género, un proyecto conocido como Penitent, de su álbum Songs of Despair, en el cual, bueno, escuchamos una mayor influencia black metal. Este proyecto es creado por un sujeto llamado Carsten Hambre allá por mediados de los 90s. Un dark ambient bastante interesante, bastante profundo, bastante bastante chingón este proyecto Penitent. En el año 2000, que fue 2002, lanza un álbum titulado Songs of Despair, en el cual se une a Bernd Sunde, un sujeto el cual le da un toque muy a lo black metal, con algunos elementos un poco avant-garde, recordándome más o menos cuestiones al estilo Anquicia, Sopor Eternus. También se nota pues algo de Devil Doll, otro gran proyecto. Y bueno, nos pidieron esta rola Manifesto, que viene en Songs of Despair. Así que, ¿qué les parece si escuchamos un poco de, en esta ocasión, Dark Ambient Black, podría decirse, de manos de Penitent? Peace. Y ahora vámonos con un poco de pagan ucraniano de manos de uno de los grandes de la escena. Originalmente era un dúo conformado por Eisen Slav y Vitar Skir. Lamentablemente ya es un one man band. Estamos hablando de Kroda, proyecto formado allá por 2003 más o menos, y hoy por hoy se ha consolidado como uno de los grandes del pagan eslavo, no solo en Ucrania. Una banda que lanzó pues su buena cuota de producciones. Por ahí me pidieron esta rola, Cry to Me River, que le da título al álbum debut, Cry to Me River. Pero yo te voy a poner una versión alternativa, mi estimado Tomás M, que me mandó un correo pidiéndome algo de Kroda. Él es de Cuautitlán Izcalli y te vamos a poner la versión que viene en Culture Camp. Es este, perdón, el título del Best of es Fuenehare Culture Camp, el cual fue lanzado en 2009 y trae una serie de nuevas grabaciones o regrabaciones o reediciones de algunas rolas ya conocidas de la banda. Así que vamos a ponerte esta nueva versión de Cry to Me River, a ver qué te parece, mi estimado Tomás. Y bueno, esto es Evil Fans en Dark Ritual Podcast. We'll be right back. Y ahora Helen Dark 36 nos está pidiendo algo de un proyecto ucraniano de Black Death llamado Necrist, el cual se forma allá en 2007. Esta banda lanza Dux Deus, una producción, su primer larga duración, en 2010, y de este disco vamos a extraer Mater Astarte, una rola potente y despiadada. Así que bueno, hasta Polanco se va esta rola que nos está pidiendo Helen. Así que bueno, señores, vámonos con más en Evil Fans. ahora vámonos con algo de Black Folk, de manos de Arafel, un proyecto israelí que en este año lanza su más reciente producción discográfica, For Battles One Fall, un álbum excelente en el cual pues la banda, para mi gusto, se reinventa. Si bien no estuvo mal Second Strike, el álbum anterior de 2005, no estuvo nada mal, pero en este disco en particular tienen un sonido más adentrado, que viene siendo el epic folk, unos toques ligeramente viking. A mí siempre me ha parecido curioso que esta banda, a pesar de ser israelí, no optó por el folk de su país, bueno, de su nación, como digamos Orphan Land, algo arábigo, o algo de su región, ¿no? Como lo hicieron Arayu o Melekesh, que bueno, en vez de hablar de mitología israelí, pues hablan más que nada de Babilonia, Sumeria, todo este desmadre de Medio Oriente. Bueno, pues esta banda aquí trae, en este álbum nuevo, cuenta con la participación del ex vocalista de la banda Equilibrium, de allá de Alemania. Muchos conocen este proyecto de epic folk, este señor Helge Stang, que también le dio un toque excelente a estos cabrones de Arafel. Vamos a poner esta rola que nos pide el buen Víctor Hugo Raciel, de acá del Estado de México. Aquí no me pone de dónde, de qué parte del estado es, pero nos pide esta rolilla instrumental titulada Last Breath of Fire, un track excelente, un track muy muy bueno, mayormente instrumental. Bueno, es instrumental. Él me comenta que vio el video en YouTube, no sabía que ya habían lanzado el disco, pero pues ahí en el blog de Dark Ritual, no me acuerdo si lo subí, creo que sí lo subí, es más, vamos a checar, pareciera que estamos en el programa en vivo, pero no, señores, sí estamos grabando el podcast de Dark Ritual. Así que bueno, vámonos entonces con esta rolita hasta, bueno, no diría hasta el Estado de México, porque yo vivo también en el Estado de México. Así que bueno, ahí podrán descargar el nuevo disco de Arafel del blog de Dark Ritual. Vámonos con esto. Esto es Evil Fans en Dark Ritual Podcast. Thank you. Y ahora, pues, para cerrar esta segunda emisión de Evil Fans de Dark Ritual Podcast, vamos a poner algo de Kawan, que nos está pidiendo Darinka Steph. Bueno, solo me pidió que si podía poner otra rola de Kawan. Y qué bueno que pasó esto, porque vamos a estrenar en Dark Ritual Podcast el material más reciente de Kawan. Un álbum lanzado el 26 de junio pasado, titulado Q, que en suomi, en finés, significa luna. Es el cuarto álbum de estudio de Kawan. En esta ocasión son 4 tracks, que en total dan aproximadamente 45 minutos de música. Está bastante, bastante bueno, señores. Me ha dejado sin palabras. Es una combinación excelente la que vuelven a lograr Anton Belov y Lubov Mushnikova. Así que vamos a poner esto, que se titula Kaunin Kun Saebelen, track perteneciente a el nuevo álbum de Kawan. Y de esta manera vamos a llegar al final de Dark Ritual Podcast, un nuevo Evil Fans que hemos lanzado. Bueno, había prometido grabar 2 podcasts seguidos y esto es lo que estamos haciendo. Lamentablemente me retrasé, señores, porque tuve problemas personales. Y esperemos la próxima semana ya terminar de editar el canto 29. Estamos investigando una supuesta sociedad secreta mexicana. Digo supuesta porque no estoy seguro de que la información que me dieron sea verídica. Vamos a tener que investigar más a fondo estas cuestiones. Originalmente tenía planeado lanzar un podcast que hablara de otro subgénero del metal. Íbamos a lanzar uno de puro ambient, ambient folk, ambient black, etcétera. Pero se me hizo muy interesante que me hablaron de una sociedad secreta mexicana, más del tipo político. No es como otras sociedades secretas, como los Nizaríes o como la Golden Dawn o los Rosacruces. Es una sociedad muy al estilo, bueno, no muy al estilo, pero con unas cuestiones políticas bastante interesantes, bastante gruesas. Por ahí me recuerda al Club Bohemio, de la cual también teníamos planeado hablar, el Club Bohemio, pero vamos a posponer estas cuestiones. Si no es que, bueno, primero lanzamos alguna otra sociedad secreta y luego hablamos de esta sociedad mexicana. Así que, bueno, señores, esto fue todo por el día de hoy. Otro Evil Fans ha terminado. Sigan mandando sus pedidos, señores. Yo los voy recopilando. Tal vez no sea lo mismo que en alguno de los programas de radio que hemos manejado, tanto en la Legión del Metal como en Fusión Rock. Pero, pues, vaya. Por alguna razón me han estado mandando sus peticiones para programarlas en el podcast. Yo creo que también tiene su cierto sabor que esto pase, que hagan esto de mandarme alguna rola que quieran escuchar. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Y como siempre, hasta pronto. amo e soffro. On mene amo e savo, on mene. Tanssia kanssani, tanssia aamusta iltaan. Sumussa thank you. Sa aurinko, lämmittää kuulua.